Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor Jorge Meléndez. Milán, buenas tardes. ¿Cómo vas, Jorge? Mucho mejor, ya me quitaron el onceavo clavo, ya puedo empezar a apoyar el pie y yo espero, Dios mediante, decía, ¿te acuerdas algún comentarista de radio? Que el próximo viernes esté por allá con ustedes en los micrófonos de Radio Educación, hoy sola. Otra vez por teléfono, pero esperamos que el próximo viernes estemos ahí juntos, mi querido Froilán, gracias a ti y a todos los demás. Pues sí, ojalá, sería bueno. Sí, yo creo que ya tengo un bastón aquí y voy a empezar a caminar en la casa y luego empezar a bajar escaleras, que es lo más pesado, pero yo creo que el próximo viernes estaremos ahí con todos los cuates. Una ilusión, fantasía, mito, problema de la ideología mexicana, o sea, de lo que los mexicanos creen que es bueno, es el hecho de la educación, de la escolaridad. Y cuando se juzga la calidad, lo común es que el saldo sea negativo y que no se aprecie la educación básica como un bien y un recurso mexicano. Pero si se dan cuenta, como nos han dado Excelsior, que recoge informes sobre la condición educativa, entonces uno se da cuenta de la gravedad, la estupidez y el abuso, porque según la Secretaría de Educación Pública, de cada 100 pesos, solo 70 centavos se destinan para libros y materiales escolares, de lo que se sigue pues que no hay recursos para recurrir a la ilustración, que yo digo que la educación mexicana en mucho es ilustrativa. Todavía no llegan los tiempos en los cuales los educandos aprendan a investigar. Uh-huh. Y Claudio X González hace saber que lo que se gasta en el país es comparativamente mucho en la educación, y sin embargo los saldos no son plausibles, benéficos. La causalidad de semejantes desatinos pueden estar, y seguramente están, en que el 84.3 son dineros para sueldos de los maestros, 4.4 para becas, 7.4 para pagar servicios públicos y programas educativos, y como ya se dijo, solo 70 centavos se destinan para libros y materiales escolares. Por lo tanto, pues es previsible, a partir de este saqueo, que yo me atrevo a llamarlo así, magisterial, es previsible que a partir del saqueo, pues, no haya manera para sufragar, pues a menudo ni siquiera la condición de las escuelas, aunque en esto ha habido alguna reparación. Y la ilustración, pues, no reemplaza a la capacitación, al gusto del aprendizaje. Como sea, insisto, la ideología, las fantasías, los sueños de la mayoría nacional, se ha dicho, es que los niños y los adolescentes y los adultos logren una escolaridad, suponiendo que con ella habrá o habría mejores condiciones de trabajo. No es una educación para la vida, es una educación para la ocupación en tareas menores, si bien nos va, Jorge. Sí, el asunto viene de largo tiempo, y en efecto, la lana que se gasta en la Secretaría de Educación Pública, que año con año nos dicen tanto diputados como senadores, pero básicamente diputados, que son los que aprueban el presupuesto, que es la secretaría que se lleva más dinero del total, y eso para muchos sería, pues, qué benéfico, porque sabemos, y ahorita daremos datos, cómo la educación es el motor del cambio desde mucho tiempo atrás, pero más ahora que se dice que estamos en la era de la información y de la transformación, y es totalmente cierto. Hay algunos países que se han transformado radicalmente a partir de la inversión en educación. Hay uno por ahí muy famoso, Finlandia, que ha hecho toda una serie de descubrimientos, entre ellos en teléfonos celulares. Últimamente, por cierto, ha perdido la primicia, pero en base a la educación ha hecho esto. Entonces uno diría, pues qué padre que se dedica tanto a la educación, pero ya viendo las cifras vemos que esto no es así, porque si tampoco a una serie de cuestiones de otras, la investigación y la aplicación, etcétera, pues quiere decir que estamos muy retrasados, y solamente son horas clase, que a veces no hay la comprensión suficiente por la deficiencia en los maestros, pero también en los alumnos. Y según algunas últimas cifras del Instituto Nacional de Evaluación, en donde está un subsecretario, Miguel Zekely, México está con 6.9 en la educación, y con el paso que vamos, porque subimos 0.2, se necesitarían 11 años para alcanzar el 8, y esto quiere decir que estamos en una situación muy rezagada de los países en donde estamos en la Organización de Comercio y Desarrollo, donde pretendimos entrar. Hay algunos, para dar otras cifras, hay algunos estados donde las cosas están mejor, según este Instituto Nacional de Evaluación: Baja California, Sonora, DF, Baja California Sur y Tabasco. Pero hay estados donde la situación es gravísima, y ya sabemos dónde es, porque vemos los movimientos magisteriales: Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Pero hay dos estados donde también las cosas están bastante, bastante mal, que son Veracruz y San Luis Potosí. Y hay, pues, una serie de recomendaciones que hace este señor Miguel Sechelli, que insisto fue subsecretario, pero vemos personajes como el subsecretario Rodolfo Tuirán, que tiene ahí como 18 años en la CEP y no cambian las cosas. Otro estudio nos dice que uno de cada 20 niños planea estudiar ciencias, que es bajo, y vemos que afortunadamente hay científicas como Julieta Fierro o como Rosaura Ruth, que puede ser la próxima rectora, y vemos como en la Facultad de Ciencias hay una gran cantidad de estudiantes mujeres, lo mismo que en la Facultad de Ciencias Políticas, donde tú y yo damos clases, donde hay muchísimas muchachas, más muchachas que muchachos, haciendo estas tareas. Y hablamos de ciencias y de comunicación porque ahí, en estos dos rubros, es donde estamos muy mal, tanto en ciencias como en lectura. Y leyendo ahora, que he tenido tiempo de leer bastante, el famoso libro de Thomas Piketty, El Capital en el Siglo XXI, yo les recomendaría que lo leyeran, y dice en su página 88, la autarquía, o sea, hacer solo las cosas, jamás ha sido una fuente de prosperidad. Pero también dice que Japón, Corea o Taiwán financiaron su inversión educativa con su propio ahorro, algo que no hemos hecho. Nosotros pensamos que mandando a los muchachos a Harvard, a Cambridge, van a cambiar las cosas, y no, no es que, por eso hablamos de la autarquía, no es que lo hagamos solos, pero las cosas van a cambiar si hacemos si hacemos una serie de tareas aquí. Y dice el señor Piketty, el proceso de difusión de muchas tareas está íntimamente vinculado con el proceso de construcción de un poder público legítimo y eficiente. Es decir, habla de la educación, pero también habla del poder. Y para ser eficientes en educación y hacerlo bien, también vamos haciendo eficientes en el poder político y público. Y yo creo que van conjugadas la educación con lo otro. Y en otros estudios nos plantean que también no todo depende de los educadores, sino de los padres. Y creo que aquí es un asunto importantísimo, que los padres también ayuden a los maestros, como se hacía antes, ¿no? Que el padre hacía a veces la tarea con el niño, y no dejar que solamente se haga en la escuela. Así pues, es una serie de asuntos que tenemos que resolver en México, que quizás podrían empezar a resolverse con lo que se llamaba, o se ha querido ver como, la escuela de tiempo completo, o sea, que el niño pase más horas en la escuela y menos en la televisión y menos en los teléfonos celulares haciendo jueguitos aquí y allá, y también que el maestro tenga una paga mayor, porque vemos que en las universidades, y esta es una cifra catastrófica, más del 80% de los profesores son profesores de hora, no de medio tiempo y tiempo completo, y luego son profesores que corren de un lado a otro. Así pues, es un asunto muy amplio, delicado, pero tiene que ver con la educación, con el desarrollo del país, pero también con el desarrollo político y social de una nación. Si no empezamos a resolver esto, pues como decían, que Dios nos agarre confesados, mi querido Froilán. Bueno, pues vámonos. Vámonos a alguna parroquia, a alguna iglesia o a la basílica. Pues, para la culpa. La culpa, tú dijo los dos, error. El Instituto Nacional Electoral, que andaba más bien tareas y presencia discretas, ha logrado ya tener una presencia de otra índole, porque se discute si los miembros de este instituto fueron elegidos por algún partido político. No, dice Benito Nasif Hernández, fueron elegidos por el voto de todos. Fuimos nombrados con el voto de todos los partidos políticos. Ninguno le debe el cargo a algún partido en particular. Es parte de la ética del servicio. Y dice que lo que se imputa son fruto de especulaciones. Y dice que los que trabajan ahí son profesionales, que conocen la materia electoral y los principios de conducta, como la imparcialidad. El PAN fue el que se puso en primer lugar para debatir cuál era la composición y cuál era la condición de este otro organismo, porque hay tribunales para lo que se contempla como clave, que son los procesos electorales, de los cuales vendrán después designaciones en cargos administrativos y de manera indirecta en otra índole. El PAN, que se escabulló de alguna reunión, dijo, bueno, ya vamos a retornar al diálogo, pero se previene que la situación sigue tensa, pero bueno, espera que haya tiempo para lograr un proceso electoral con certidumbres e imparcialidad. Yo creo que la clave de las elecciones es que a nadie le importa mayor cosa. La clave de las elecciones es que no hay funcionarios ni instituciones para que el elector, pues en su mayor parte, tenga capacidad de juicio, y ya no hay, como se han observado, discusiones partidarias que importen. El pragmatismo, la utilidad, pues es lo que les importa, y no hay ningún encaminamiento hacia algún lado. Y estando la crisis mexicana tan terrible, tan triste, tan grave, pues no hay manera de decir a qué nos atenemos. Dice a regional Flavia Rodríguez que aún no llega lo peor, es decir, que el problema nacional, según datos de Hacienda de enero, que la caída en la recaudación federal participable, y el problema se va a reflejar en menores participaciones a lo largo del año, que no serán compensadas por las coberturas petroleras que se recibirán a finales de 2015 por el gobierno federal. De suerte que, pues, ¿de dónde, cómo, quién podrá afrontar sobre todo lo que se vaticina como algo peor? La baja es tremenda en el desempeño financiero, en el dinamismo económico, en la capacidad de generar ingresos, en la capacidad de inversión. Y los vaticinios o cálculos de tus colegas, Jorge, no auspician esperanzas o consideraciones, y ojalá paciencia. Pues no, No, no auspician, y ya vimos que el dólar hoy llegó a 15.80, algo que ya saltó cualquier barrera que se esperaba. Y luego ya nos anunció el señor Videgaray en Estados Unidos que viene un nuevo recorte, no solamente el que viene después de las elecciones que ya se anuncia, sino en 2016. Y hay cálculos pesimistas que el barril de petróleo llegará incluso a $30. Entonces, estamos en una situación terrible y en un asunto entre los partidos también, en donde el Instituto Nacional Electoral, pues, lo dice su propio presidente consejero, Lorenzo Córdoba, tiene una gran desconfianza. Pero ahora tú decías que el señor Benito Nassif decía una serie de cuestiones. El asunto no es tan sencillo, porque leyendo a José Antonio Crespo, uno sabe que la esposa de Javier Santiago es asesora de Marco Baños, y entonces por eso dice el propio Crespo que el señor Javier Santiago votó con el señor Marco Baños defendiendo al Partido Verde Ecologista Mexicano, porque la esposa de este señor Santiago es asesora de Marco Baños. Pues hay cosas muy raras ahí en este Instituto Nacional Electoral. Se ha empezado a tranquilizar el ambiente, que bueno, porque resulta que ya regresaron a la mesa la mayoría de los partidos, excepto los morenos, como tú les dices. Y sabemos hoy que la multa que van a tener los señores del Partido Verde la elevaron de 49 a 67 millones. Pero estos señores del Partido Verde han interpuesto una serie de artilugios ahí para que no los multen. Dicen que no tienen ninguna razón para multarlos. Y uno dice, bueno, pues uno sale y ve las carteleras, los cines y la televisión. En la televisión han seguido insistentes con sus anuncios. Y bueno, yo no puedo salir, pero he leído en varios lugares que hasta los papeles para las tortillas, que antes los cobraban, ahora los regalan, pero con anuncios del Partido Verde Ecologista Mexicano. Estamos pues metidos en dos asuntos muy graves. Por un lado, una crisis que sigue adelante, pareciera que no, pero todos los días vemos que crece y crece y crece. Por otro lado, también problemas económicos y financieros en el país, porque hay en un montón de lugares que dicen que no les pagan ni siquiera la quincena. Y en tercer lugar, esta crisis política, en donde vemos las famosas listas del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del propio Partido Revolucionario Institucional, por no ver otras, algunas hasta terribles, como el Movimiento Ciudadano, en donde el señor Marcelo Ebrard va a la cabeza, y en segundo lugar va Manuel Espino. O sea, los señores que antes se peleaban casi a recordatorios familiares, pues van ahora juntos y de la mano para si pueden obtener una curul. Vemos pues que el Instituto Nacional Electoral está en una crisis gravísima, profunda, terrible, que no acaba de salir, aunque hay cuando menos vientos mejores. Y vemos también que la situación es difícil por el lado social, donde, si tú recuerdas, pues agarraron al señor Servando Gómez Latuta, un vicealmirante de Marina, y nos dicen que lo mataron que porque le querían robar el carro. Y agarran ahora al Z-42, y hay otra crisis ahí grave en esa región. Por lo tanto, pareciera que por un lado se componen las cosas, pero pareciera por el otro que se descomponen. Es lo que pasa en el Instituto Nacional Electoral. Y vemos unos anuncios del Instituto Nacional Electoral que yo realmente repruebo, porque dice un personaje ahí, que obviamente es un actor que pasa como ciudadano, que gracias a las elecciones vamos mejorando. Yo digo, ¿mejorando en qué sentido? Porque no vemos mucha mejora, ni social, ni política, ni económica. Y regresando a las listas, vemos que está el compadre, el primo, la tía, el sobrino, bueno, vemos hasta la mamá de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre encabezando las listas del PRI, junto a Carmelita Salinas, que ya tiene además 81 años. ¿De qué va a legislar Carmen Salinas? Puede ser muy chispeante, muy graciosa, muy alburera, muy conocida, pero pues ¿qué va a hacer a la Cámara de Diputados? Yo no le veo sentido a este tipo de cuestiones, y es parte de la crisis que estamos viviendo, política, económica y social, mi querido Froilán. Pues canta la Lupita Roja. Buenas tardes, gracias. Seguramente buena parte de la audiencia no conoció, no puede recordar lo que nosotros en tiempos primarios de vida se conocíamos. Al presidente Adolfo López Mateos, ante tantas visitas de aquellos tiempos al extranjero, se le llamó Adolfo López Paseos. Y yo no lo sé bien a bien, pero ya hay indicios fuertes de que el presidente actual Peña Nieto, pues ya está compitiendo, o por lo menos sumiéndose y sumándose a ese afán de presencia en el extranjero. Su estancia reciente en Inglaterra y en Escocia resultan en alguna medida contrarios a los afanes protocolarios y de política de los gobiernos. No le fue nada bien al señor Peña Nieto si se atiende a las protestas que en su propia cara endilgaron mexicanos y otros, y no solamente en esos países de la Gran Bretaña, sino que en el mundo, aprovechando la visita o el viaje del señor Peña Nieto, se expresaron en Francia, en España, así sea parcial, pero notoriamente. Entonces, la creencia de que estas giras son benéficas para la idea o imagen pública o internacional pues no tiene sentido mayor. Entonces fue requerido incluso en entrevistas y tuvo que admitir, dijo, hay sin duda una sensación de incredulidad y desconfianza. Se produce una pérdida de la confianza y esto se muestra con sospechas y dudas. Y en efecto, no sería posible pensar que en que se hubiese alguna indagación sobre la fama, prestigio, confianza de los poderes, no solamente de la Federación, sino de todo el país, que hagan que quienes se ocupan de estas cosas digan, ah, pues tenemos posibilidades con la actual administración o con la que sigue. Así pues, la gira de la Tlacomulca pues no tuvo los beneficios que pudieran esperarse de que fuera reconocido como un presidente que fuese admitido. Se vio obligado a, dice, luchar, a comprometerse a luchar contra la corrupción de una manera mucho más efectiva, pues ¿cuál efectiva? Y terminar con el estigma de que se considera a los políticos mexicanos como ladrones. Bueno, no solamente a los mexicanos, no, el descrédito. Veas España ahora mismo, y Italia no se diga, y en América Latina sobrean instancias de cómo hay una identidad entre función y saqueos públicos. No se cree que tampoco la República Mexicana merezca una atención privilegiada, y sí hay actos muy muy cucos, se decía antes, y la señora y el señor Peña, pues sí, aparecen bien ahí con la reina, que por cierto, pobrecita persona, hay que pensar el trabajo, el exhibicionismo tan pesado. Entonces hoy se ve con los funcionarios mexicanos, pero así está seguramente más de 3 veces a la semana. Así que, para decirlo muy a la mexicana, la chamba de reina no es apetecible. El caso es que se publicitó más la corrupción, la violencia, la condición ingrata del país y del gobierno federal. Y si alguien pensó que esto pudiese publicitariamente, propagandísticamente benéfico, pues no resultó así. Y el señor regresa, pero ya no hay, como en los tiempos pasados, propaganda y mentiras de que México triunfó con su presidente en el extranjero, Jorge. Voy a repetir algo que ya había dicho en otra entrevista anterior, por el día 15 del mes pasado, el señor Videgaray, que dijo, pues sí, reformas, pero hace falta la confianza de la gente para poner en marcha estas reformas. Y fue a decir algo más amplio el señor Peña Nieto, pero en el fondo dijo casi lo mismo, que hace falta la confianza de la gente, que hay que corregir el rumbo, que hay que hacer esto y que hay que hacer eso. Pero los periódicos allá en Inglaterra y aquí destacaron cosas que parecen justamente de aquellos tiempos del señor Adolfo López Mateos, que decían Adolfo López Paseos, que según un secretario de él, Humberto Romero, decía que cuando se levantaba el señor López Mateos, le comentaba, ¿qué me toca hoy? ¿Viaje o vieja? Y entonces era visto como muy viajero y muy ligador, que era un tipo también del Estado de México atractivón. Bueno, pues los medios allá y acá destacaron por ejemplo, los vestidos de 100,000 pesos de Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera. Yo vi una foto en un vestido, no sé si de 100,000 pesos, de la señora Angélica Rivera, que se veía muy guapa, es la verdad, muy atractiva, pero eso es lo que se destacó. Dijeron allá que el señor Peña Nieto llegó a tomar el té con la reina, a ver y a pernoctar en el palacio de Buckingham y a pasear en la carroza real. De resultados, casi nada. Hubo algunos, en efecto, que yo creo que él esperaba, acuerdos tanto de Inglaterra como de Escocia para venir a invertir en petróleo, pero ya dijimos hace rato que no es tan fácil el asunto y que se va a complicar porque está bajando el precio del petróleo. Por cierto, se aprobó en la Cámara de Diputados inesperadamente un asunto que yo creo que tendremos que verlo con detalle acerca del agua, porque este asunto del agua tiene que ver con el fracking, o sea, con meter mucha agua para sacar petróleo en algunas zonas, y va a dejar sin agua a la población, pero será cuestión de otro momento de tratar de analizarlo con cuidado. Pero el asunto quedó tan mal que hubo una serie de articulistas hoy mismo, por ejemplo, el señor Juan Villoro en Reforma hace un artículo que dice que en lugar de ir a hacer el señor Peña Nieto una gira ya y no haber recibido ni haber ido a Iguala, que le preguntaron, por cierto, le preguntó una periodista, ¿por qué no fue Iguala y viene acá? Y Peña Nieto dijo, bueno, pues es que hay gobernadores que se ocupan del asunto. Bueno, pues no vimos ni que Ángel Aguirre Rivero se ocupara del asunto, ni el señor Rogelio Ortega, actual gobernador de Guerrero, se ha ocupado del asunto. Tanto así que en una entrevista en el Universal dice que pues el problema de Guerrero se está resolviendo, y vemos que es totalmente lo contrario. La señora Carmen Aristegui también hace un artículo bastante pesado en contra de Peña Nieto hoy en el Reforma, pero hasta el muy mesurado y muy bien informado Carlos Puz en Milenio dice hoy, tiene razón Enrique Peña Nieto en lo que planteó en Inglaterra, pero ¿dónde está la solución? Y dice esto porque vemos que hay, aparte de esto que yo decía del asunto del agua, pues hay ahora un revuelo en el país por el nombramiento de la señora Arely Gómez en la PGR, que puede ser la próxima fiscal general, por sus relaciones de sanguíneas con Leopoldo Gómez de Televisa, pero también hay una bronca terrible con el señor Medina Mora, Eduardo Medina Mora, que posiblemente llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay varias cuestiones que lo señalan, entre otras, hizo un artículo el lunes, también en el periódico Reforma, Jesús Silva Herzog Márquez, que dice que los dos son de derecha y que no pueden llegar a esas posiciones. Pero además, ahora se le menciona al señor Medina Mora como parte de el antecedente de la famosísima Operación Rápido y Furioso, que metió miles de armas a México supuestamente para detener a narcotraficantes y que lo único que hizo fue matar a más personas. Y el señor Medina Mora, aparte, defendió que no se aplicara el aborto en México porque era una práctica indeseable. En fin, que el señor Peña Nieto fue a decir que sí hay que ganar la confianza en México, y resulta que hay toda una serie de antecedentes que muestran que lejos de ganarse la confianza de los mexicanos en su viaje, pues la está dilapidando, tanto por los excesos de su comitiva como por los excesos de los vestidos que se utilizan allá, 100,000 pesos de un vestido para una noche, seguramente, de la señora Sofía Castro, y otras cuestiones que están pasando en México, en donde lejos de restaurarse la confianza, pues está surgiendo no solamente la duda, sino incluso el rechazo. Como estos periodistas, hay otros más que están en contra de todas estas prácticas, y yo creo que lejos de, en estos viajes muy frecuentes, no olvidemos que cuando estaba lo de los 43, el señor Peña Nieto se fue a China y llegó allá y estuvo unas horas e hizo un viaje de 60 horas de avión para estar unas cuantas horas en China. En fin, que la situación, y bueno, y ahora vemos que China está muy indignada porque ya quitaron el Dragon Mart, lo cual estoy de acuerdo, y no pudieron hacer ellos el famoso ferrocarril rápido a Querétaro. En fin, que hay una serie de cuestiones que no avanzan en este sexenio, sino van involucionando. Pero espérate a oír lo que sigue, para que tengas ilusión. El empresario Carlos Slim se mantiene en la segunda posición de la lista de Forbes de multimillonarios 2015 con una fortuna de 77.100 millones de dólares, por debajo del estadounidense cofundador de la empresa Microsoft, Bill Gates, quien con sus 79.200 millones de dólares se mantiene en el primer sitio del ranking mundial. La revista Forbes explicó que durante el año 2014, Carlos Slim compró 8.3% de la participación accionaria que tenía la telefónica AT&T en su empresa América Móvil, además de que en enero de este año, el mexicano se convirtió en el mayor accionista de la empresa editora de uno de los más prestigiados periódicos internacionales, The New York Times. Además de Carlos Slim, son 16 los empresarios mexicanos que aparecen en la lista de multimillonarios de Forbes, siendo los mismos de la edición 2014. La segunda posición y la 77 a nivel mundial la ocupa el presidente y director de Grupo México, Germán Larrea, con una fortuna de 13.900 millones de dólares. Le sigue Alberto Balleres González, presidente del Grupo Val, con 10.400 millones de dólares, propietario de empresas como el Palacio de Hierro y la minera Peñoles. Ocupa el tercer lugar de los mexicanos más ricos y la posición 121 a nivel mundial. Este empresario anunció recientemente su entrada a la industria petrolera con su nueva empresa energética llamada Petroval. La cuarta posición de multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de Forbes la ocupa Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y es el 168 a nivel mundial, con una fortuna de 8.000 millones de dólares. Eva Gonda de Rivera, viuda de Eugenio Garza Lagüera, expresidente de FEMSA, se ubica en el lugar 201 del ranking de Forbes 2015 y la quinta multimillonaria de origen mexicano, con una riqueza de 6.700 millones de dólares. La accionista de Grupo Modelo, María Asunción Aramburu Zavala, es la empresaria que figura en el lugar número 6 dentro de los multimillonarios de origen mexicano de Forbes. A nivel global está en el lugar 265 del ranking con 5.600 millones de dólares. El séptimo mexicano en figurar en la lista Forbes es el fundador de las tiendas de autoservicio Aurrera, Jerónimo Arango, quien posee 4.300 millones de dólares y ocupa el lugar 381 en el listado global de multimillonarios. Antonio del Valle Ruiz es el octavo empresario mexicano en la lista Forbes. El dueño de Mexichem está en el sitio 462 con una fortuna de 3.700 millones de dólares. Emilio Azcárraga Yan, dueño de Televisa, es el noveno empresario mexicano que aparece en la lista de multimillonarios de Forbes con una fortuna de 3.100 millones de dólares. A nivel mundial del listado, ocupa el lugar 577. Finalmente, entre los 10 multimillonarios de la lista de Forbes se ubica el banquero Carlos Han Ron, quien a nivel mundial ocupa el lugar número 872 del ranking, con una fortuna calculada en 2.400 millones de dólares. Los restantes 6 altos empresarios y banqueros mexicanos en la lista de multimillonarios de Forbes son José y Francisco José Calderón Rojas, el banquero Roberto Hernández, Max Michel Suberville, Alfredo Harpelú, Rufino Vigil González y finalmente David Peñalosa Alanís, empresario que ha hecho su fortuna mediante el negocio de las carreteras de peaje y quien por primera ocasión figura en este listado. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Buena síntesis, Víctor. Y en efecto, pues aquí están. No los dueños del país, pero sí los dueños del trabajo que se produce en el país. Nada de envidiable tiene esa condición. Y en el fondo, la codicia, la ambición, el enriquecimiento, pues son bastante idiotas, porque no pueden consumir, gastar, lo que se llama disfrutar de esas fortunas. Por supuesto, mucho está a su alcance y lo que se contempla como bienes de este mundo, pues los tienen. Pero ya quedamos que esto no propicia ni mucho menos ninguna posibilidad de inmortalidad o de intelectualidad o incluso de bondad, que es antagónica generalmente a la riqueza. Es muy difícil, si no es que es imposible, hablar de hombres con estas fortunas y al mismo tiempo decir que son generosos. Y cuando se les llama así, generosos, pues es con dinero fruto del trabajo ajeno. Pero bueno, entre las estúpidas vanidades que podríamos tener está el que mi compañero preparatorio Slim pues tiene el segundo lugar después de 4 años consecutivos siendo el ricachón del mundo. Pues quién sabe para qué le sirva, Jorge. Así es, y tú has estado con él y lo dices muy bien. Dos, tres reflexiones muy rápidas. Primero, el Papa Panchito dijo que esto es venenoso, que estar tratando de ganar dinero a raudales es venenoso. Segundo, el 63% de la población mexicana, según una estadística, no puede vivir decorosamente con lo que obtiene. O sea, así como hay estos señores que acumulan a lo bestia, por llamarla de una cera, no metafóricamente, sino realmente a lo bestia, así hay gente que no puede vivir. Y tercero, ninguna sociedad puede salvarse si hay estos desequilibrios sociales. Y vemos que estos señores, lejos de invertir en educación, en salud, en una serie de cuestiones, pues siguen acumulando, acumulando, acumulando, y a veces invierten no solamente en México, sino en el extranjero, como en el caso del señor Slim, y les importa un pepino. Ellos, mientras obtengan más ganancia, no importa dónde inviertan y a quién sacrifiquen. Yo creo que eso es un problema que debería de ver